No me hace nada de gracia pasar por el Parque de San Jordi a ciertas horas. Por el día, el parque es un espacio muy transitado, agradable y siempre hay gente, pero a partir de cierta hora de la noche no hay casi nadie. Es un poco peligroso ya que tiene algunos rincones en los que te puedes llevar alguna sorpresa. Quien más, quien menos, hemos pasado por la experiencia de encontrarnos a alguien que nos pone en una situación un poco complicada.